Bueno, todo tuyo. Tema recolección. Sí. Venimos hablando desde hace un rato con los protagonistas de la situación, con los recolectores, claro, con los delegados de recolección, ¿no? Y habíamos recibido una especie de comunicado en respuesta a las declaraciones de ayer de Luciano Lafosse, el secretario de Obras Públicas. Sí, que también había hecho declaraciones con nosotros, o sea, hizo ayer, y la semana pasada. Sí, bueno, antes de hablar con quienes tenemos en línea telefónica ya conectado, primero está Luciano y también está Enzo, que son los delegados de las dos ramas de la recolección. Pero vamos con, por lo menos, a leer una parte de lo que es este comunicado. Bien. Dice: hola, buen día, la verdad... todo esto cansa, no tienen cara. Lo último que faltaba, que Lafosse nos hiciera responsable a nosotros de lo que pasa. Esto empezó el 24 de abril, cuando el intendente anunció las medidas que iba a tomar, económicas, dejando de pagar horas extras, salvo a los servicios que estén expuestos a este tema del COVID-19. Sí. Y que al otro día el señor director Claudio Fuentes nos tratara de héroes y que nos quedáramos tranquilos, que no iba a haber recortes, que por lo visto las palabras se las llevó el viento, porque 4 días más tarde Lafosse se reunió con capataces y delegados de recolección para comunicar que no iban a tener plata para pagarnos. Todas mentiras y más mentiras. Le hicimos una propuesta de que no nos bajara la plata de los recorridos caídos y siguen diciendo que no hay plata. Dice, ¿cómo hacemos para manejar esto? Son peores que nosotros para administrarse en qué se gasta la plata. Hubo 3 casos confirmados nomás que hubieran hecho si, como en otros países, los recolectores se contagiaban. Gracias a Dios, por ahora, acá no se sintió, pero este tipo, por Lafosse, no sabe ni dónde está parado, habla de poco esfuerzo, que cuando esto empezó y no se sabía qué era lo que podía pasar, estuvimos trabajando lunes, miércoles y viernes, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, 12 horas, los chicos corriendo atrás de un camión para que la ciudad quede limpia. La verdad, y supuestamente cuidándonos, me parece que tendría que venir a probar atrás del camión para ver si son 3 horas nomás, y que deje de mentir y que vaya al Ministerio de Trabajo a ver qué le dicen. En ningún momento nos rehusamos a trabajar, que quede claro, y que se hagan cargo, porque desde el viernes estamos haciendo lo que nos pide, y la verdad, no tienen ni idea, y que diga que los recorridos que programan son el centro y las partes más vistas, dejando de lado las periferias, que creo que también pagan impuestos. La verdad, apa. Son cara dura usar esta pandemia y los recolectores como excusa de una mala administración. Hasta ahí la nota, muy dura, muy fuerte. De los delegados de recolección. Bien. Bueno, Luciano, lo tenés, podés presentarlo. Bien, ¿qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán en la radio del portal de noticias ABC Hoy. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, Luciano. Bueno, ahí escuchaba el relato de Beto haciendo lectura al comunicado de ustedes. Bueno, ¿qué podés aportar a esta situación? No, creo que quedó en claro lo que opinamos. Nosotros desde un primer momento siempre estuvimos a disposición. Lo que pasa es que con esta medida repercute mucho en nuestro salario, un 50%. Nosotros, como dice ahí la nota, lo ofrecimos que bajaran el precio de los recorridos caídos, pero bueno, aducen que no hay plata. Y la verdad que no sabemos dónde vamos a quedar parados. Nosotros somos, acá tuvimos mañana 60 familias y queremos saber dónde estamos parados, la realidad. ¿Vos sabés? Y bastante molesto por los dichos de Lafosse. Bueno, vos sabés, Luciano, que nosotros conversamos con Lafosse, creo que fue el jueves de la semana pasada, a partir de los reclamos, ¿viste? Bueno, esto ustedes lo saben, es lógico, ¿no? No hay recolección y enseguida la gente empieza, lo primero que hace es comunicarse con los medios de comunicación. Lo consultamos a Lafosse y él en ese momento, creo que fue el viernes. Nos dice, hubo un problema. A partir de la decisión del intendente de no pagar más las horas extras y las bonificaciones, pero está todo solucionado porque hablamos con los trabajadores, y en ese momento o encima lo que hace es valorizar, digamos, la buena voluntad de ustedes y de que esto ya estaba todo solucionado y que a partir de el lunes, por el lunes de esta semana, se iban a levantar los recorridos que estaban caídos y se iba a hacer un nuevo cronograma de recolección, lo que iba a traer un principio de solución. O sea, todo lo que dijo la FOS el viernes no es verdad. Hola, buen día. Sí. Enzo habla. Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Directamente sabes muy bien, como cualquier otra persona, que es imposible levantar recorridos que están tirados una semana. Es más que imposible. Con 10 unidades o 11 unidades, como llama decir él. Tenés una semana o menos en cada recorrido que, por un ejemplo, nosotros lo terminamos el viernes y para retomar nuestra tarea el lunes, hay recorrido que hacen dos viajes, para que se den cuenta o menos, o se imaginen algo. Sí. Hacen dos viajes. Él sabía, además, que estuvimos hablando con él, que es recontra imposible el tema de levantar, o como dijo él, en dos días hace todo normal el tema de los recorridos. O mentir a la población, más que nada. Porque él sabía muy bien con el tema que es imposible, más que, a ver, tenés 10 camiones, tenés 18 recorridos, se van rotando, como dijo él, que se van rotando, pero en las rotaciones siempre van a quedar recorridos tirados de la semana pasada. Siempre. ¿Cuál sería la forma de poder completar todos los recorridos teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? Que hay menos camiones, pero son más recorridos para poder llegar a todo lo que es la planta urbana y suburbana de Tandil? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué habría que hacer? No, yo, mirá, Luciano habla ahora. Sí. De parte nuestra hubo toda la predisposición. Es más, estamos acatando todas las órdenes que ellos nos dan. Bien. Pero el tema es así, hay lugares que se van a pasar cada 4 o 5 días, es imposible normalizarlo. Ajá. El tema también es que nosotros hicimos una propuesta y ni siquiera recibimos una respuesta, un ofrecimiento, algo. O sea, ustedes pretendían seguir cobrando parte de esa bonificación que cobran mensualmente. Claro, claro, sí. El tema se pidió, evaluando la economía y todo, bajamos el tema de los recorridos también, de bajarnos nuestro precio, para darle una mano, para que continúe todo así, no se desmadre nada, como se está desmadrando toda la ciudad, más que nada, pues somos conscientes que hay mugre por todos lados, más que nada. Y darle una mano también, pero también hicimos una propuesta y no llegó a un acuerdo, nunca contestaron y nada de eso tampoco. ¿Esa propuesta era de una especie de porcentaje? No, sería el valor de los caídos, bajarlo, el tema de los caídos nosotros, bajarlo, y también tiramos la propuesta de un porcentaje o algo de eso y tampoco tuvimos la respuesta de eso. O sea, esto mientras dure la cuarentena en el marco de la pandemia sería. Claro, exactamente, sí. Me llamó mucho la atención, hay una parte del comunicado que lee Beto, esto de que las órdenes de trabajo son específicamente, digamos, para los lugares que más se ve, digamos, para el centro, para el microcentro y para aquellos lugares donde tiene más tránsito de gente, y que el resto, digamos, sería los barrios, el Tandil más profundo, no está dentro de las prioridades que les está poniendo la FOSE. Mirá, por eso mismo, el viernes sacaron algunos recorridos para hacer los que estaban quedando tirados y siguió quedando de esos recorridos, porque son muy extensos, hay uno que tiene 1000 cuadras, siguió quedando mugre, y el lunes no lo mandaron a seguir recolectando esa parte, mandaron a la zona más céntrica. Ajá, claro. Sí. Por eso cuando digo que no tienen ni idea, que no tienen ni idea, es la verdad. Porque hay 4 o 5 recorridos que estaban tirados hacía 6 días, 7. Y es muy complicado, ellos quieren que hagamos los recorridos en 6 horas, y no es así. Y la pregunta... Creo que quedó demostrado cuando ellos pusieron a laburar lunes, miércoles y viernes, quedó demostrado que era para hacer toda la basura de la ciudad de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Se requerían 12 horas. Más o menos horas. No se juntaba tanto como se junta ahora. Ajá. Vos calculás que en esos días estamos sacando cerca de 18.000 kilos de basura por día. y andando los chicos 12 horas atrás del camión. Por eso me molesta que dice que laburamos con pocas ganas y eso. Hoy en día con lo que está tirado están sacando 7 de la 8 los chicos. Eso no se tiran 3 horas. Claro. Por eso estoy bastante molesto con eso. Muy creo bien. Que tendría que haber sido más cauto a la hora de declarar. Muy bien. Y aparte, nosotros hasta el momento no habíamos salido a ningún cruce. Claro. Habíamos sido respetuosos de la situación. Seguro. ¿A partir de ahora qué van a hacer? ¿Van a tomar alguna medida? ¿Cómo van a intentar que esto se pueda acomodar? Porque evidentemente, hasta tanto no tengan una respuesta del Ejecutivo, no lo pueden resolver. No, más que nada no tenemos la respuesta. Nosotros somos conscientes que esto que cada vez más mugre para la ciudad y el tema de los camiones se van rompiendo también. Hay que ser coherente también eso, que los camiones se van rompiendo y eso también atrasa un poco más el laburo nuestro también lo que... Luciano, Enzo, ¿ustedes les han dado intervención, digamos, de esta situación a la mesa directiva del gremio? Sí, está al tanto el gremio. Eso. También otra mentira también que dijo el señor Lafosse, que tenían 5 camiones más en otro taller. Me gustaría saberlo, la verdad me interesa saberlo dónde están, porque si lo están arreglando, estaría bueno que lo den también, por lo menos con 3 unidades más, podríamos hacer algo más también. La voluntad nuestra está siempre. O sea que el problema del faltante de camiones también es una realidad. O sea, ¿pero qué le falta a esos camiones? ¿Que están rotos? No están los camiones directamente. Ajá, faltan camiones. Sí, faltan camiones. Hay 12 camiones activos y creo que hay, si no me equivoco, 2 que están ya de baja porque son viejos. Y después no hay más camiones. Nosotros tenemos 18 en total con las camionetas. Por eso es diferente a la noche, porque nosotros tenemos la parte más gruesa de Tandil. Claro. Y la noche son menos recorridos también. Por eso no se nota tanto. O sea que a la noche alcanzan a hacer los recorridos sin mayores contratiempos. Sí, porque ellos tienen 11 recorridos y le da justo para el tema de los camiones. Claro, bien. ¿Y cuántos recorridos son de mañana? 16 recorridos. 16. Más 2 camionetas de apoyo. Más 2 camionetas. Bien, claro, ahí no te alcanza. Imposible. Claro. Es imposible dar siempre la vuelta y cumplirle a la gente, más que nada. Ese es el problema. El problema que estamos teniendo, y entre que pasen los días va a ser peor. Claro. Muchachos, están los micrófonos abiertos si quieren mandarle un mensaje, bueno, por un lado al gobierno y por otro lado a la gente también, si quieren. A la gente, que me disculpe, que nosotros estamos haciendo desde un momento todo lo que podemos. Que no es una medida de fuerza, porque no es una medida de fuerza. Nosotros estamos acatando las órdenes, pero también me parece una tomada de pelo en esta situación, cuando se nos dijo, se nos dio una palabra y a los 4 días era todo mentira lo que nos dijeron. Uh-huh. Se nos usó, como quien dice. Uh-huh. A la población pedirle disculpas y que vamos a tratar de hacer lo posible, pero de la otra parte que se ponga las pilas, porque nosotros... tuvimos intención de negociar, como ya te digo, le pedimos que nos bajaran el valor de los recorridos, porque somos conscientes de la situación que está pasando, pero bueno, de la otra parte no hay respuesta, así que bueno, tendrán que arreglarlo ellos eso. ¿Y cuál es la relación que tienen ustedes con el director del área? Porque bueno, nosotros no podemos hablar con el director, en realidad hablamos por teléfono, sí, pero sí. No lo podemos hacer al aire porque tiene la palabra vedada, digamos, tiene prohibido hablar con la prensa. ¿La relación con el director, con Fuentes, es buena? Sí, es buena, pero bueno, como en toda situación, a nosotros nos están tocando el bolsillo y no es un 20%, claro. Es claro, mucho, claro. Es sí, mucho, nosotros tenemos cuenta, tenemos todo. Obvio. Vos, te voy a poner un ejemplo, hoy va un compañero mío a una mutual que es para sacar una chiquera para comer y no le dan, claro. No le dan. No le, y va a cobrar, no va a cobrar plata, ¿cómo hace para vivir él? Claro, nosotros claro. No tenemos ayuda de nada, claro. No nos paga el gobierno, no nos da nada a nosotros eso. Exacto. Exactamente. Muchachos, bueno, muchas gracias por hablar con nosotros, ¿sí? Y bueno, y vamos a estar al tanto, siguiendo el tema, y bueno, cualquier novedad, tienen los micrófonos abiertos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Luciano Bienzo, delegados de recolección. Bueno, hemos conseguido, gracias al laburo de producción de acá del compañero Beto, la posibilidad de tener la otra campana, ¿no? Que claro, bastante es difícil, porque no podíamos acceder. Bueno, hasta el momento no habían hablado. En algún momento querían que fuéramos hasta el lugar donde están, ¿no? Allá en la ruta. Pero claro, yo les explicaba, estamos los dos. Sí, estamos medio complicados. Sí, uno de los dos se también, va, claro, no sale el queda programa. Queda Ringo claro. El quédate en tu casa. Pero bien, hemos tenido la otra campana, la posibilidad de hablar con los trabajadores. En este caso, como decíamos, Luciano y Enzo, los delegados de recolección, planteando, bueno, cuál es la situación. Ayer, cuando hacíamos la producción de este programa y bueno, volcábamos opiniones y alternativas en el grupo del portal ABC Hoy, claro, estaba este tema latente, claro, que es el de el bolsillo, y no es un porcentaje menor. No. Estamos hablando del 50% en de algunos los saberes. Casos, no el 50. Es que te quito la bonificación y es un 10-20%. Exacto. Es mucha plata. Y más en un contexto como el actual, ¿no? Totalmente. Y bueno, definitivamente, digamos, no era la situación. A ver, los trabajadores no la ven de la misma manera de la que lo planteó el secretario de Obras Públicas dos veces aquí en los micrófonos de la radio, ¿no? El miércoles y ayer. Ayer. Así que, bueno, estaba bueno entonces tener la otra mirada, tener la otra campana, en este caso la de los laburantes.